este es mi estilo, va seguido del vinilo. Estimo que en algunos años mi sonido estará a la alza, como en la casa de bolsa. Aunque las dos las traigo rotas, las suelas desgastadas y las mismas bermudas sucias rotas. Sigo caminando entre estas buenas notas que me dicen sigues vivo. Miro a mis espaldas, navegaba en el limbo. Escribo sobre aceras que me dicen no te apures, está bien. El viento y la lluvia que platican con mi piel. Hoy no me importa para nada este mundo. Camino, no importa el destino ni el rumbo. Yo sé que este es mi día, no importa ni el tiempo ni la policía. Pues día con día sigo dando buena espina en este sendero que se llama rap. Calibre Pack, Guerrilla M entra en sus filas. Aquí tiene caminantes, no detienen esa marcha aunque fatiga. Libran cada falla con buena salida. Antes de tropezar, patea la piedra que te tira. Nunca va de solapa, hay banda tira esquina. Aunque haya desniveles en el suelo, si la libras, no es más que un bache y siempre existe una salida. Si tiran balas, tú sabes que las esquivas. Baby, buena hoy. Tengas un buen viaje, amigo. Ven, sueña hoy. Ven siguiendo tu camino, ese es tu destino. Tienes que lograr. Tienes que lograr. Hey, hey. Rodando, girando, se encuentran las piedras en esta vida. Sigue adelante, nunca te rindas. Vamos por más, siempre hay una salida. Un paso al frente y siempre con cuidado. Que las calamidades se las encuentra uno diario. Tú sabes qué días son los que marco en el calendario. Son 360 como el giro del vinilo en grados. Mimetizado como camaleón. Encaja siempre con cuidado en cada situación. Es bueno, malo, es hoy. Viviendo cada día con alegría. Siempre la cabeza viendo al sol. Paso a paso, disfruta de su vida tranquila. Mira cómo el mundo gira. No hay preocupaciones este día. Claro que no, él platica con el sol. En su cara se dibuja una gran sonrisa. No hay tiempo ni tampoco. Tampoco existe aquí la prisa. Un pachuco, zapato de charol, pantalón bien planchado y una pluma en su sombrero, apuntando como arma directa hacia el sol. Yo sé.